de tremendo como suena, porque ya hay bastante hecho al respecto, ¿no? En todo el país para detener el avance del uso de agrotóxicos. Pero acá en este pueblo en particular, en Misiones se ve, pero bueno, yo hablo por San Pedro, hace 2 años estoy, y incluso existe un término que es el randapeo, que no sé si en todos lados es tan cotidiano y tan común hablar de y voy a randapear. Es un uso cotidiano, se corta el pasto, la gente corta el pasto de su casa, no toda por suerte, y mucha está muy al tanto y sabe de los efectos, pero el problema es que desde la municipalidad se usa para limpiar los espacios públicos, para sacar la capuera, ¿no? Que es el chucherío, en realidad la regeneración que se va haciendo natural, verde en los espacios. Y el glifosato se está usando de esa manera hace tiempo. Y bueno, detonó, más allá de que veníamos con ganas de hacer cosas, pasó que fumigaron en la puerta de nuestro instituto, el mismo día o un día después, tiraron también glifosato en las instalaciones de un jardín de infantes mientras estaban teniendo clases, así de bestial. Y bueno, también coincidían, o sea, esto viene de hace un tiempo, pero coincidía con que iba a haber un acto político, que es lo que expresamos también en la carta, que supongo que les ha llegado, hacían la apertura de un hospital y bueno, que pretendían evidentemente dejar bastante limpia, entre comillas, la ciudad, el pueblo. Entonces, bueno, no, básicamente nos cansamos varios y estamos empezando a activar algo con la gente del pueblo local. Elena, Alicia te habla. Qué ironía esto que planteas, ¿no? Porque justamente para dejar limpia la entrada, dejar una buena cara en el pueblo, inaugurar un hospital, se está fumigando con glifosato, con Roundup. Sí. Incluso en las notas y las que repasábamos, bueno, para ustedes mismos decían... Se está escuchando medio bajito. Que te decía que inclusive en las notas que repasábamos, ustedes mismos decían que tras la fumigación automáticamente vieron cómo las plantas de las casas, común y corriente ahí en los barrios, empezaban a... se secaban, se morían. Sí, es lo que pasa con... Bueno, acá por ahí a veces la gente no está tan familiarizada con los efectos inmediatos, ¿no? Exactamente, por eso mismo, porque el efecto inmediato es a veces difícil, es muy evidente y es difícil de comprobar. Sí, bueno, acá es tan cotidiano que sí, sabemos perfectamente, a veces caminás por un lugar y ves claramente la línea divisoria entre donde se aplicó el glifosato y donde no, porque bueno, seca absolutamente todo, mata todo y además lo podés oler en el aire, digamos, vos a veces vas caminando por el pueblo y sentís, es un olor medio dulzón y, bueno, no sé bien cómo describirlo, pero sabés que es ese producto. Y yo he visto cómo lo hacen en cualquier calle y con gente con su feria ahí al costado y el viento circulando en esa dirección, sin ningún tipo de protección. Bueno, como incumpliendo con cualquier tipo de normativa que pueda haber al respecto. Sobre eso te quería consultar si hay alguna ordenanza o alguna ley provincial, creo que estaba la 2980 que hablaba de la prohibición de este uso de agrotóxicos. En realidad la ley provincial, que tiene 25 años, o sea, esta provincia a su vez es una provincia vieja en términos de legislación ambiental, como que tiene un Ministerio de Ecología propio. El Ministerio de Ecología, de hecho, sería el órgano de aplicación de la ley agrotóxico que existe hace 25 años. No es una ley prohibitiva, es una ley que controla, pero con todos los requisitos, digamos, que se establecen para poder producir, introducir en la provincia, comercializar y aplicar agrotóxicos que encima deben estar comprobados su nivel de toxicidad, que eso ya es un poco loco, pero bueno, así son las leyes. Con todos esos requisitos, no, claramente lo que se está haciendo es a todas luces, digamos, algo que no se puede. Uh-huh. Pero a su vez hay toda una jurisprudencia provincial y nacional sobre la aplicación de agrotóxicos en zonas urbanas. Y Bueno, sí, se están cumpliendo absolutamente con cualquier tipo de normativa y protocolo de aplicación, etcétera, etcétera. Elena, ¿qué, y qué este grupo de ciudadanos vecinos autoconvocados, qué está reclamando? Y nosotros fuimos, ese día en particular, la primera acción fue con una manifestación silenciosa, digamos, visible, con pancartas y volantes, que denunciaba el uso de agrotóxicos en el pueblo. O sea, el pedido es paren de fumigar en el pueblo. Y bueno, ahora estamos en el proceso, digamos, de armar las herramientas para que pueda haber alguna disposición municipal que ya se establezca. De hecho, ahora va a haber una constituyente para hacer una carta orgánica en el pueblo, entonces es un buen momento para hablar de esto, porque hablando con la gente sabe exactamente lo que hace y entiende y relaciona que se siente enferma por el agrotóxico, o por lo menos lo sospecha. Entonces es un trabajo que hay que dar. Y en otros municipios de acá de Misiones se han podido sacar ordenanzas al respecto. Así que, bueno, vamos en ese camino. O sea, siempre empezás ahí como en lo próximo, ¿no? Saquemos los agrotóxicos del pueblo, y después Misiones es una provincia, bueno, están todas bastante en esta situación, pero acá todo se produce con agrotóxicos. La yerba que todo el país consume, el tabaco, las plantaciones de pino de la empresa Arauco, todo lleva glifosato.